Todas las cositas tienen motivo. Mi negra me pide amores, dice que me ha probado. ¿Cómo le va yendo? ¿Cómo le va y di? Cuando mi mujer pregunte por mí, la muy chismosa, muy pretenciosa, por cualquier cosa quiere reñir. Le doy un chilo, una patada, una trompada, la hago dormir. Le doy un chilo, una patada, una trompada, la hago dormir. Cuando yo me pongo cuello y corbata, mi mujer me dice, andas con plata. Y si yo no tengo cuello y corbata, mi mujer me dice, anda a trabajar. La muy chismosa, muy pretenciosa, por cualquier cosa quiere reñir. Te doy un chilo, una patada, una trompada, la hago dormir. Le doy un chilo, una patada, una trompada, la hago dormir.